En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en este martes 25 de julio de 2023. Desde Teleelche en Radio Marca, Radio 101.4, Teleelche Televisión y también Teleelche Web y App, para que nos puedas ver y escuchar desde cualquier parte del mundo. Buenas tardes. ...18 días falta para el estreno liguero del Elche Club de Fútbol en segunda división... ...un Elche que sigue necesitando todavía... ...al menos 5 o 6 fichajes para tener una plantilla competitiva... ...hay que reforzar la defensa y el centro del campo sobre todo... ...siempre que no se dé ninguna salida más... Pendientes de la cesión del futbolista valencianista Fran Pérez, el Valencia y el Pipo Baraja no lo dejan salir porque el Valencia no refuerza, al menos de momento, esa zona del campo y es una cesión que se enquista en una dirección deportiva que va teniendo cada vez más integrantes. Pepe Contreras, el que fuera... Hasta la temporada pasada, entrenador del Elche femenino, con el que consiguió el ascenso a segunda red, Pepe Contreras se une al área deportiva del Elche. Abandona el banquillo para sumarse al nuevo departamento de ojeadores, de analistas, que apoyará a Mantecón, Mauro Óbolo y Barragán en la confección de la primera plantilla. Una primera plantilla que tiene a 8 jugadores franjiverdes que saben lo que es ascender. A primera división, el capitán Fidel buscará el tercer ascenso con el Elche, mientras que Edgar Badía, San Román, Josan, Pere Milla y Mourad, el segundo tras el de Montilivi en 2020. Además, Carlos Clerc y Alex Febas subieron, en este caso, con Osasuna y Mallorca respectivamente. Es decir, que ahí hay un número importante de futbolistas que saben lo que es no solo la segunda, sino conseguir el preciado trofeo del ascenso a primera división. En la recta final del programa, Pablo López nos acercará a los últimos movimientos en el mercado de fichajes de segunda división. Y también nos hablará de Javier Aguado, que es el nuevo entrenador del Elche femenino tras ascender a Pepe Contreras al área deportiva. Todo ello te lo contamos aquí en la sintonía del deporte en el 101.4 Teleelch Radio Marca. Tía, pero la fiesta no era aquí. Sí, te lo juro. Pues aquí no hay nadie. Ni música, ni chiringuito, ni farolillos. El verano no espera. O lo vives o te lo pierdes. Como tu SEAT, que solo ahora puedes disfrutarlo con entrega inmediata. Pero ya de ya, porque las unidades son limitadas. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.

la llegada de Mauro Óbolo y de Barragán para ayudar en la tarea a Mantecón y la creación de un área de scouting, ojeadores y analistas en la que, por ejemplo, ya tenemos un nombre, el de Pepe Contreras, se une a esa área deportiva, la estaba técnico del femenino, del Elche femenino, abandona el banquillo para sumarse a ese nuevo departamento de ojeadores que va a apoyar a Óbolo, a Mantecón y a Barragán en la confección de la primera plantilla. Así nos lo confirmaba hoy el director del área del fútbol base ilicitano, Quique Cano. Bueno, al final, cuando acabó la temporada, pues nos estuvimos sentando con Pepe, el gran trabajo que ha realizado este año con el femenino, y ya había hecho alguna colaboración puntual con temas de análisis de jugadores y tal, pues se le abrieron las puertas un poco dentro de este proceso de reestructuración también que el club ha hecho en el área deportiva, de que pudiera colaborar ahí, ¿no? Se planteó el tema, pensamos que era una persona válida, y bueno, al final ha asumido ese rol también de estar en el área deportiva del primer equipo, ayudando a Mante, a Óbolo y a Antonio Barragán en las tareas que tiene que hacer. Y bueno, nosotros pues nos había la necesidad de buscar un entrenador, ¿no? Bueno, pues por eso se ha firmado, y luego nos lo contará precisamente Pablo López, a Javier Aguado como nuevo entrenador del Elche femenino. El club lleva hasta la fecha las incorporaciones de un portero, San Román, de un defensa central, Alex Martín, y de un centrocampista de corte ofensivo, Alex Febas, teniendo varios puestos pendientes que reforzar antes del estreno liguero, que será el sábado 12 de agosto a las 10 de la noche frente a un recién ascendido como es el Racing de Ferrol. Recordamos que el Elche ha dado de baja hasta 12 jugadores de la temporada pasada. Solo tres incorporaciones, las que acabo de comentar, más las de Mourad y José Salinas, que regresan de cesión. Por tanto, ahora mismo jugadores profesionales tienes 19. Descontando al lesionado de larga duración Mourad, tienes 18. Y ahí contamos en esos 18, como digo, a dos jugadores que estuvieron cedidos la temporada pasada. Si no, te quedan 16 del primer equipo. Insisto, no sorprende el modus operandi del propietario argentino, de Cristian Bragarnik, a la hora de manejar los tiempos de las negociaciones y esperar hasta el último momento del mercado para cerrar un fichaje. Pero eso ya vimos que la temporada pasada no funcionó. Incluso en otras, el Elche se salvó tocando la campana. Ya lo expliqué ayer. A veces te puede servir la espera para llevarte una buena pieza. El año del ascenso en 2013, la temporada 12-13, el Elche esperó hasta última hora y se llevó una pieza codiciada por muchos candidatos al ascenso, como era Ferran Corominas. Pero no siempre suele salir. Pero eso es una pieza, dos. Pero dejar el grueso de los fichajes para el final es un error que el Elche pagó carísimo la temporada pasada. Y da la sensación de que este año vamos por el mismo camino. No hace falta uno o dos, hacen falta todavía seis o siete futbolistas. O cinco o seis, va a depender de que no hayan salidas. De que no se vaya Lucas Boye, de que no se marche Pere Milla, Tete Morente, Edgar Badía. Estamos hablando de futbolistas que lógicamente tienen un buen cartel en primera división. La portería es junto a la delantera los puestos que, insisto, si no hay salidas, parecen estar ya cerrados. Mauro Óbolo también dejó claro que el lateral izquierdo también, bueno, en este caso, desde su punto de vista, era el único puesto cerrado, porque el resto, todavía podía reforzarse. Es cierto, hombre, si viene un buen delantero, ya iba a decir un buen portero, pero es que yo creo que la portería está cerrada. Lo de la delantera con cuatro parece cerrada, pero a mí me da la sensación de que ahí puede haber algún movimiento. Y espero que no sea por la marcha de ninguno de los futbolistas. A lo mejor el club consigue que Randy Enteca lo convenza y venga porque gustó a Becasés y eso suponga, pues, a lo mejor la salida de Mourad o la cesión. Pero esto son elucubraciones. Lo que está claro es que la defensa es una de las líneas que más se debe reforzar, porque hacen falta dos laterales derechos. Desde la salida de Carmona, Pol Lirola y Palacios, no hay laterales derechos, por mucho que pensemos que Josan puede hacer esa labor. Josan puede hacer una labor de carrilero más que de lateral derecho, porque Josan no es un lateral derecho, no es un defensa, es un extremo derecho, es un alma libre, es posiblemente el jugador más vertical que tiene el Elche. Hacerlo jugar de lateral derecho demostraría dos cosas. Primero, una nefasta planificación deportiva por no haber firmado un lateral derecho natural, en este caso dos, y además supone hacer fracasar a Josan. Es como si a mí me ponen a hablar del tiempo. Perdona, Bordonado lo hará mil veces mejor que yo, porque ha estudiado para eso. Yo me desenvuelvo mejor en la rama deportiva. Pues Josan es un extremo habilidoso, vertical, veloz, que en el uno contra uno rompe líneas, encara, y si lo ponen de lateral derecho podrá medio cumplir, pero no es buen defensa. Como un buen lateral derecho no es un buen extremo, que el fútbol está inventado. Entonces, hacen falta dos laterales derechos, igual que hay dos laterales izquierdos, o tres, o cuatro, porque tenemos a Carlos Clerc, a Salinas, a Lautaro y a Nico. Aunque es cierto que Nico, con BKSS, juega más de interior, que Lautaro puede jugar también de carrilero, aunque vino como lateral, y que Carlos Clerc, aunque es lateral, clarísimamente lateral izquierdo, pero puede actuar de central, ¿vale? Eso en los laterales, lateral derecho está claro, faltan dos. Centrales, ahora mismo el Elche tiene a Vigas, a Alex Martín, que a priori serían los titulares, a menos que el técnico prefiera a Carlos Clerc como central, y luego Diego González. Pero centrales, lo que son centrales, Diego González, Vigas y Alex Martín, tres. John Chetaulla, que yo lo cuento como central, cuatro, pero no puedes contar con él en los próximos 3-4 meses. Y no olvidemos que a John Chetaulla el técnico lo considerará más un pivote centrocampista defensivo. O sea, hace falta un central. Y, por supuestísimo, tres centrocampistas. Un hombre de músculo, un hombre de corte defensivo, un futbolista que sea pues el que lleve la voz cantante en la sala de máquinas, de corte organizador, futbolista ofensivo, que podría ser Fidel, sí, pero no es su verdadero puesto. Fidel también, insisto, es más un alma libre, y lo digo en el buen sentido de la palabra y no en el sentido peyorativo, que puede jugar en la media punta, que te puede arrancar desde la banda viniendo al centro, pues es un jugador con una enorme calidad, que es cierto que el físico, pues con el paso del tiempo, cada vez le irá dando menos, por eso ya no es extremo zurdo y es más un media punta, que te puede hacer en algún partido la función de organizador, pero no lo es. Necesitas un jugador que supere líneas de presión, un jugador que el futbolista, que los compañeros miren, busquen cuando el equipo esté necesitado. Ese jugador que tiene pues un buen pie, un buen desplazamiento. Bueno, el año pasado lo más parecido a lo mejor era Gumbau, mientras que Mascarell era el encargado de empezar a sacar el balón desde atrás. Bueno, no tienes ni a uno ni a otro. Ahora mismo en el centro del campo tienes a Guti y a Alex Febas, que es más un mediapunta, aunque pueda jugar en el centro del campo. Fidel, insisto, yo lo veo más de media punta. Y luego ya lo que tiene son extremos. Tete Morente, Josan, Nico Mercau, extremo entre comillas, aunque vino como lateral izquierdo. ¿Qué te falta? Dos centrocampistas y un extremo. Ese extremo puede ser el chico del Valencia de 20 años, Fran Pérez. Pues reconocía Mauro Óbolo que, bueno, que esperan concretar el fichaje. Pero como el Valencia, con el singapurense Peter Lim, que están hasta la azotea de él, pues sigue sin fichar y solo piensa en vender, claro, algún día el Valencia descenderá a segunda, ya está rozando el larguero en los últimos años. Pero, pues como al Pipo Baraja no le fichan extremo, pues lo está poniendo los partidos de pretemporada y de momento Fran Pérez, que estaba ya palabrado su sucesión al Elche Club de Fútbol, pues de momento no viene. Este sería para cubrir esa banda derecha, extremo con Josan, por la izquierda tienes a Tete Morente y a Nico, o al revés, o Tete por la derecha y Josan por la izquierda. Pero bueno, con la llegada de Fran sí es cierto que tendrías ya cuatro hombres de banda. Más la ayuda de Lautaro, si es que no es cedido o traspasado, porque tiene buen cartel Lautaro Blanco en Sudamérica, sobre todo en Argentina. Por tanto, ¿cuántos faltan si no se va nadie? Seis. Un central, dos laterales derechos, dos centrocampistas y un extremo. Seis. Si no se marcha nadie. Ahora mismo Leche tiene dos porteros, siete defensas, seis centrocampistas y cuatro delanteros. Es decir, 19. Corta, plantilla corta. Aquí no estoy contando a los tres canteranos que están realizando la pretemporada con el primer equipo, el guardameta Jesús López, que sería el tercer portero, el lateral, el central Javi Pamies y el juvenil Rodrigo Mendoza, que es una de las perlas de la cantera. Por tanto, 19 profesionales. Si de aquí quitamos a John, que no va a estar pues en los próximos 3 o 4 meses, tienes 18. Y aquí contamos, insisto, a los dos jugadores que han venido de cesión, Salinas y Mourad, que pueden hacer un buen papel, pero que no son, a ver cómo lo digo para que no suene mal, no son refuerzos de lujo. Son jugadores que te pueden funcionar bien, pero que a priori va a ser difícil que suban el nivel de la plantilla. Y el Elche debe tratar de, si no subir el nivel de la plantilla, sí como mínimo que estén al nivel de los que están. Que los que están, si no se marcha nadie, ¿es un buen equipo? Sí. ¿Para segunda división? A ver, si no han perdido el hambre, tienen la calidad y es un equipo reconocible. A mí me sale un once reconocible con Edgar Badía en el centro de la defensa, con Pedro Vigas y Carlos Kler o Alex Martín. En el lateral izquierdo, Lautaro o Kler, aunque está Salinas. Lateral derecho, de momento, no hay. Tendría que salir, que jugar Josan. Centro del campo, ya tenemos problemas. Raúl Guti, para BKSS, no ha contado mucho. Fidel, sí es cierto que si está bien, tiene hueco. ¿Pero en qué posición? Más que de centrocampista, quizás un interior, falso extremo, que se viene hacia adentro dejándole el carril a, pues en este caso puede ser a Lautaro. Febas, puede, claro, que puede jugar en el centro del campo, aunque parece que más cerca del área, dando ese último pase, puede ser mucho más letal. Bandas, ahí parece más claro, Josan, Tete Morente. Y luego arriba, pues Pere Milla, Lucas Boyé. Suena bien. Suena bien si no se marcha nadie. Que no olvidemos que hay jugadores con buen cartel y por los que hay clubes que ya han preguntado, en el caso sobre todo de Lucas Boyé, Getafe, Rayo Vallecano, Almería, han preguntado por Lucas Boyé y alguno hasta ha negociado o ha intentado negociar a partir de 5 millones de euros. Recordamos que el argentino tiene una cláusula de rescisión de 15. De momento el Elche ahí hace muy bien en no negociar con nadie, absolutamente con nadie, por dos motivos. Fundamental, porque si eres un equipo que quiere ascender, necesitas a los mejores. Y Lucas Boyé lo es. Si no el mejor, uno de los top 3. Y segundo, para malvenderlo, y malvenderlo para mí son 7 u 8 millones de euros, te lo vas a tener que gastar en otro que no tienes la garantía que te pueda dar esa rentabilidad. Recordamos que Lucas Boyé, a pesar de que en las últimas temporadas se ha lesionado varios meses, en primera división media de 7 goles. En segunda, con su capacidad y su fútbol, ayudaría mucho al equipo y estaríamos hablando de que él y Pere Milla perfectamente podrían estar en los, tiro por debajo, 10 o 12 goles. Bueno, pues está claro que todavía faltan futbolistas importantes. Aparte de Fran Pérez, bueno, pues Kevin Gutiérrez, centrocampista de Boca, que conoce bien BKSS, podría ser un futbolista interesante, pero el hándicap es de que ocuparía plaza extranjero. Ahora mismo el Elche creo que solo tendría un extranjero, que es Lautaro. En segunda solo se permiten dos, mientras que en primera tres, en segunda dos. Sonaron Pepe Rodríguez, 26 años, media punta, que es del Olympiacos griego, que ha estado cedido en el Cartagena esta última temporada, Germán Valera, que bueno, pues es también joven, tiene 21 años y es extremo del Atlético de Madrid, que ha cedido en las últimas tres temporadas a tres equipos de segunda, primero a la Real Sociedad B, de Xabi Alonso, luego al Tenerife y este último año en el Andorra, donde ha jugado casi todo. Es decir, que en las últimas tres temporadas este chico, Germán Valera, del Atlético de Madrid, extremo, ha jugado 75 partidos en segunda división, que desde luego no es ni una mala cifra, al contrario, muy buena para un chico joven. O sea que, bueno, son nombres que van sonando, pero que no se acaban de concretar. Y el Elche debe apostar a ganador. O sea, es que lo de esperar a ver si ahí está mi oferta, no me acerco más, pues llegará otro y se acercará. Y el Elche ahora mismo no tiene problemas económicos en relación con otros muchos clubes que sí los tienen o que van a tener un presupuesto muy inferior. Por tanto, ahí debe echar el resto por esos 5 o 6 futbolistas que te acaben dando, o al menos intentar que te acaben dando, esa calidad suficiente y ese rendimiento para estar arriba, para luchar por el ascenso. Luego sabemos que por detalles, pues fíjate, el Levante por un minuto, en el minuto 129, perdió el ascenso. Estuvo 129 minutos, prórroga incluida, en primera y un gol en el último segundo, con un penalti muy polémico, le sirvió al Alavés para ascender a primera. Bueno, esos son ya detalles. Ahí ya es, pues, cara o cruz, vida o muerte, deportivamente hablando. Pero la diferencia entre echar el resto, no esperar hasta el final, darle al entrenador desde el primer día de pretemporada lo mejor posible, y lo mejor posible se los puedes dar en junio, en julio, no en agosto, incluso en el caso del Elche, desde febrero, que sabía que iba a descender, febrero, marzo, abril, mayo, pues no ha tenido meses. ¿Por qué te esperas tanto? La clave en el ascenso es la suma de los mejores rendimientos de cada futbolista. Y está claro que ahora ya hay un déficit. Por mucho que vengan mañana o dentro de 2 semanas, cada día que pase es peor, Becasese ya tendrá un déficit en esos futbolistas que veremos si vienen con pretemporada o sin pretemporada, entrenando por su cuenta. Y no solo el tema físico, es también el tema táctico. No es lo mismo haber hecho una pretemporada con el entrenador como el bloque que hay ahora mismo, que se supone que tiene adelantado esto de asimilar las ideas y la filosofía de Becasese. Digo que tiene una ventaja y van adelantados porque lo están asimilando desde febrero, desde que llegó Becasese. Y sobre todo en el tramo final, cuando llegaron ya los resultados, y eso que el equipo estaba ya descendido, pues ahí yo creo que sí que hay un adelanto de trabajo. Pero los 5 o 6 que faltan, que algunos deberían ser titularísimos, sobre todo lateral derecho, por ejemplo, y en el centro del campo, no están. Por tanto, penalización física y táctica. No van a coger la filosofía del entrenador, lo mismo que los que llevan 1 mes, 2 meses, o no te digo nada, 5 meses con el entrenador. Pero bueno, esto es lo que hay hasta el momento, y desde luego así lo estamos contando. Una pausita y continuamos. De tus vacaciones de verano querrás recordar esto. Y no esto. Mucho de esto y nada de esto. Así que no corras el riesgo. Antes de viajar, pide cita en tu servicio oficial Volkswagen para el chequeo de seguridad gratuito de neumáticos, frenos, batería, aire acondicionado y mucho más. Y que el recuerdo de tu verano sea el que tú quieres. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Aloha, festivalero! Ven y refréscate en la Aljub After Beach Experiences. Recoge tu bolso welcome, tatúate y maquíllate wow en nuestro beauty bar. Vibra con los shows musicales y todo gratis. Y para los peques, un play park en el exterior. Próxima parada al Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. En Bar Nou Cuatro Hermanos cocinamos cada día una gran variedad de tapas tradicionales, las de toda la vida. Disfrútalas en el almuerzo, aperitivo o un picoteo. Además de nuestro menú diario por solo 7 euros, con ensalada, plato del día, bebida, pan, postre y café. Y los viernes y sábados, torneo de dominó y sarangollo. La tradición se disfruta en Bar Nou Cuatro Hermanos, en Elche, calle Espronceda 117, sector 5. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. A veces, los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Pablo López, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Por qué no te oigo? Ahora. Muy ahora. Buenas tardes, Paco. Muy buenas. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está el mercado de segundo a 18 días para el comienzo de la liga? Sí, bueno, pues poco a poco las negociaciones van llegando a buen puerto en muchos equipos de segunda y entre ayer y hoy sí que hemos conocido varios movimientos en este mercado. Entre ellos el Albacete, que ha hecho oficial el fichaje de Samuel Sasowa, el atacante londinense, llega libre del Tenerife y jugará las dos próximas temporadas en tierras manchegas. En Andorra también han anunciado el fichaje del defensa Alex Pecharromán, que llega al conjunto tricolor después de rescindir contrato con el Athletic Club. Firma para las dos próximas temporadas. El Leganés hizo oficial ayer también la llegada del lateral izquierdo Enric Franquesa, que llega cedido al conjunto madrileño procedente del Levante. En Huesca se hacen con los servicios de Iván Martos para las tres próximas temporadas. El lateral izquierdo llega también libre tras desvincularse el Almería y se convierte así en el quinto refuerzo. Por último, Paco, vamos a cerrar la sección con el Eldense, que ha anunciado hoy su undécimo fichaje de lo que llevamos de mercado. Se trata del extremo izquierdo Marc Mateu, que llega libre tras rescindir su contrato con el Huesca y firma hasta 2025 el conjunto de Elda. Parece que el Club Deportivo Eldense es el auténtico animador de este mercado de fichajes, con más de una decena de fichajes. Entenderán, imagino que muchos de los de la temporada pasada pues no alcanzan con la calidad suficiente para jugar en segunda, que es ya una categoría mucho más profesional y exigente. Bueno, hablábamos al principio de que Pepe Contreras se une al área deportiva del Elche. Esto lo ha desvelado Quique Cano, con el que hoy habéis podido hablar, ¿no? Eso es, un Elche femenino que ha anunciado primero que Javier Aguado será el entrenador para las dos próximas temporadas tras la salida de Pepe Contreras, que como han mencionado en el programa, Paco, pasa a colaborar con la dirección deportiva del equipo. Hoy hemos hablado con el director deportivo del fútbol femenino, Quique Cano, que ha reconocido que la llegada de Javier Aguado es una gran elección para la entidad. Estuvimos sondeando diferentes opciones y al final pensamos que una opción buena era la de Javi, ¿no? Es un chico de aquí de la zona que ha estudiado CAF aquí también en Elche, que conoce la filosofía y la idiosincrasia del club y que tiene un bagaje deportivo a sus espaldas importantes, habiendo estado con participación en Liga Iberdrola. Y bueno, al final es un reto que asumimos, que él aceptó y bueno, deseando que empiece. Un Javier Aguado que estará en la entidad franjiverde hasta 2025 y que ha formado parte como analista del cuerpo técnico del Club Atlético de Madrid, campeón de Liga y finalista de la Copa en la temporada 17-18 del Athletic Club durante dos campañas y recientemente del Levante. Sí, hemos firmado por dos temporadas. Él ha hecho un esfuerzo también considerable por venir y se lo quiero agradecer públicamente porque él tenía contrato firmado con el Levante, en este caso, que había renovado allí en abril. Y bueno, consiguió salir libre de allí y bueno, pues le hemos dado esas dos temporadas que él tenía allí, con la idea también de a la vez de darle esa solidez al proyecto, de también tener un poquito más de organización a medio plazo, ¿no? Con un entrenador en dos temporadas que te permita pues asentar todas las bases en un medio plazo más largo, ¿no? En cuanto al objetivo tras el ascenso la pasada campaña, Quique ha comentado que no se cierra en la puerta nada. Bueno, pues tenemos que estar con los pies en el suelo. Ya te digo, cada vez es más complicado armar equipos, la competencia entre clubes es mayor, las jugadoras cada vez tienen un nivel de exigencias más alto, me parece correcto. Entonces, bueno, pues hemos tenido tres bajas, que todos conocéis, la Inés Rizo, Esther Montiel y Jarillo. Hemos completado esos puestos con otros. Conseguimos mantener el bloque, la plantilla del año pasado, que es el mismo de hace un par de años, y refuerzos. Pensamos que tenemos que estar en esta nueva categoría sin pasar problemas y bueno, no nos ponemos topes, ¿no? Pero en principio acabamos de ascender, el objetivo es consolidar en ese, no pasar problemas e intentar estar lo más alto posible para sentar bases cada año siguiente. Por último, ha reconocido que el papel de la afición va a ser muy importante de cara a esta temporada. Sí, sin duda. Al final llevamos ya un montón de tiempo en el femenino, nunca nos hemos puesto topes, siempre hemos ido con los pies en el suelo, intentando ser lo más sostenibles posibles. Tenemos que tener en cuenta que cada vez... Este no era el corte que queríamos escuchar de Quique Cano. Hablaba sobre el apoyo de la afición. Sí, por supuesto. Al final lo que le pedimos es que venga a ayudarnos, ¿no? A animarnos, porque se nota mucho, ¿no? Al final todos tenemos en la imagen el último partido que jugamos aquí en el Martínez Valero, que habían cerca de 2.000 personas y quiera que no, las chicas te dicen, joder, es que corría cuando ya no podía, ¿no? Y bueno, eso es vital. Es cierto que durante todo el año hemos tenido seguimiento, en el Diego Quiles prácticamente la grada del Diego Quiles ha estado llena en todos los partidos y esperamos que siga así, ¿no? Que la gente venga, que nos ayude, que siga disfrutando el fútbol femenino y que nos dé ese aliento que muchas veces necesitamos para ganar el partido, para llegar hasta el final, ¿no? Pues un Elche femenino que arrancará la pretemporada el próximo lunes 31 de julio con la mente puesta en el torneo del COTIF que se disputa a principios de agosto. El equipo franjiverde se enfrentará el jueves 3 al Levante B en el que será el primer partido de pretemporada, Paco. Bueno, pues mucha suerte para Javier Aguado. A frente hereda un Elche femenino recién ascendido a esta segunda ref, que evidentemente será una categoría mucho más complicada y de mayor nivel que la pasada temporada. Gracias, Pablo. Hasta mañana. A ti, Paco. Hasta mañana. Bueno, pues así vamos a poner el punto final. Recuerda, mañana volvemos, como siempre, a la 1:20 con toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol aquí en Teleelche en Radio Marca. En nuestra web, teleelche.es, tienes también toda la información al minuto y los deportes esta noche en Teleelche al filo de las 10:45 en Telenit. Mil gracias por estar ahí. Olvídate del calor. En Tiendas Anticrisis El Castor, con el verano, bajada de precios. Ventilador techo con mando y luz, 49 euros. Conjunto jardín ratán, 4 piezas, 199. Con mesa de cristal, banco y sillones. Tiendas Anticrisis El Castor. Estamos locos. En Elche, Avenida Crevillente 17. Y en tiendasanticrisis.es. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.